Saludos y bienvenidos a la cuarta temporada de Nivel Escondido, es decir, el episodio 151. Le habla Juan Carlos Delgado en compañía de Mr. Alex Nation y Mr. Eduardo Mash Villalba. ¿Qué lo que es? Chicos, Happy New Year. Aquí no hay descanso, regresando tempranito a grabar. Cállate, esas son las vacaciones más cortas de mi vida, brother. ¿Tú sientes que no ha pasado ni una semana de la última vez que grabamos? Mano, no puedo ni decir, coño, chicos, los extrañaba desde el año pasado, porque va a ser los estrenos de la semana pasada, algo así. Gente, con nosotros se encuentra un compañero, él es de la casa, eso no es invitado, él es de la casa, me refiero a Gio, Mr. Giovanni Rodríguez Barwell. ¿Cómo estás, Gio? Gente, buenas noches, saludos a todos, buenas, gracias por la invitación y nuevamente aquí con ustedes vacilando, ya tú sabes. A por pauta. Gio, un episodio más y te firmamos por un año. Ah, ¿y esa? hable con usted mismo, que usted es el representante. Mira, aquí nosotros damos contratos, yo rápidamente te triplico el sueldo de Alex. Eso es fácil. De una. En vez de un cero, sí. Son tres ceros. No, aquí el sistema de trabajo es bien interesante porque todo el que llega último cobra más que los que llevan años. Sí. Aquí no hay señority, aquí el señority se lo pasan por... Ok, seguimos. Aquí los ceros se añaden a la izquierda en el cheque. Nice. Bueno, gente... Están bromeando, realmente no estamos grabando en el año nuevo, estamos grabando hoy 17 de diciembre, pero realmente lo queremos hacer de esta manera para poderlo dejar ready el show y poderlo publicar temprano en enero, entonces va para que tengan algo para esa fecha. Hoy como tal, pues empezó a salir Star Wars y la gente está como loca, anda gente por ahí eliminando amigos de Facebook porque están spoiling la película, así que tenga cuidado, sea consciente. Ya. Yeah. Y en este nuevo episodio, les advierto, hicimos varios cambios, vamos a discutir eso en un momentito, pero ahora sí, vamos a darle paso a eso y comenzamos con... ¿Saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, gente, ahora sí, van a notar un cambio grande porque ahora vamos a saltar a las noticias y esta semana no tenemos noticias porque estamos grabando desde el pasado, pero vamos a aprovechar la sección para como tal hablar de los cambios de Nivel Escondido, es decir, Nivel Escondido en el 2016. ¿Qué versión sería esta, Juan? ¿4.0? Bueno, sea 4.0, pero nosotros cambiamos usualmente todos los años un poquito el formato. All right. Así que voy a ir discutiendo los cambios y las cosas que se quedan iguales. Comenzando con que el día de grabación y de publicación permanecerán iguales. Esto lo dijimos en el episodio 150. Vamos a seguir grabando domingo y publicando martes. Hicimos un cambio. Ya no vamos a tener la sección de esta semana en la historia geek. La cambiamos por el dato geek de la semana. Esto con la idea de poder discutir ese dato. O sea, vamos a escoger más que uno que caiga esta semana y lo discutimos. Este añadimos una sección para mencionar las publicaciones de videojuegos durante la semana. Movimos la sección de qué es la que hay para antes del cierre, con la idea de que si nos extendemos mucho en el show, poder cortar de ahí. Quizás no irnos en un viaje hablando de lo que hicimos, sino que recortarlo un poco. También vamos a tener de vuelta la sección del tema de la semana y Back to Retro, pero también estaremos añadiendo dos secciones nuevas. Va a haber una sección que la hemos llamado Trivia Challenge y otra sección que se llama Personaje Misterioso. Un detalle en cuanto a las secciones, tan solo habrá una de esas por episodio. Y vamos a tratar de llevarla en secuencia. Hoy se hace, esta semana se hace tema de la semana, en el próximo se hace Back to Retro, luego se hace Trivia Challenge, luego se hace Personaje Misterioso. Así que va a ir eso rotando. Y finalmente... El cambio más grande de esta temporada es que habrán solo dos anfitriones por episodio. Ya, Esto excepto en 5 ocasiones especiales a lo largo del año, en donde estaremos los 3. ¡Oh, qué lindo! Esta ocasión siendo una de esas ocasiones especiales. Claro está, tenemos en mente durante el año tener más invitados que en otras temporadas. Vamos a estar invitando más gente a que venga a grabar con nosotros. Pero cuando me refiero a 2 anfitriones, pues me refiero pues a 2 anfitriones de los regulares del show. Y usted se preguntará, ¿quién se va? ¿Quién se queda? Ta, ta, ta, ta. Momento, llegó el momento de la verdad. ¿Quién agarró el cerdito en el yunque? Este. Pero pregunta técnica, ¿estaban en calzoncillos de verdad? O... Comenzamos en calzoncillos, pero después eso al jato ya se nos bregó. También volaron. También sí, volaron. Es que como el cerdito estaba en ceba, pues... Lord of yo sé the que twice. yo andaba en boxer, o sea, yo me veía bien. Para pa el papel yo me veía súper bien. Yo tenía los de Walter White, los... Chris Blanco. No, los Chris Blanco. Gente, nadie se va. Todos nos quedamos. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir rotando los anfitriones. Parecido a un entry sale en baloncesto, si usted está familiarizado con eso. Es decir, que un episodio, digamos, vamos a estar Alex y yo de anfitriones y Mash descansa esa semana. Esa semana Mash no graba. La siguiente semana, pues estamos Mash y yo. Y entonces Alex descansa, Alex no graba. Y la siguiente semana, pues graban Alex y Mash y yo descanso. Y así vamos a estar durante todo el año. Esto pues con la idea de tener un descansito. Especialmente yo, que realmente necesito un descanso esta temporada donde tengo tantas cosas encima. Yo como quiera voy a seguir editando, así que no me voy totalmente una semana. Pero ya, sacar ese chunk para grabar, le va a tocar por lo menos cada 3 semanas le va a tocar a los muchachos grabar solo. Y algo conveniente de hacerlo de esta manera es que con tan solo grabar 35 episodios cada uno, cumplimos la cuota de grabar 50 episodios al año, que funciona fantástico. Cuando yo vi eso, una reducción de 15 podcasts. Eso es 15 semanas durante el año que no, ahora mismo no teníamos o no hemos tenido nunca. Uh-huh. Y ahora las vamos a tener. Así que va a funcionar esto, yo creo que va a funcionar bastante chévere. O sea, que puedo planificar vacaciones de antemano. Yeah. Sí, Alex, en los documentos está la tabla con todos los episodios, cuándo le toca a cada quien. Yo como yo sé que tú te coges las navidades para largo. A pecho. A ti te toca más tarde grabar el próximo año. Vacaciones en serio, gente. Lo mejor de todo es que son pagas. Ya. Le dimos bono de Navidad a Alex más temprano que el gobierno de Puerto Rico. Sí, pagaron bonos aquí. Fírmame entonces. Bonos de productividad, papi. Usted sabe que Juan se encarga de mandar un tremendo jamón por correo a tu casa. Yo envío pavos congelados y esas cosas. Tremendo. Bueno, pues con esto ya cubrimos pues los cambios que son para este año. Bueno, y ya con la sección de noticias donde discutimos lo que va a estar pasando con el podcast durante el 2016, vamos a la siguiente sección. El Dato Geek de la semana. 7 de enero de 2003, Nintendo presenta el Game Boy Advance SP en los Estados Unidos. Así que, ya, este no vino a salir hasta más tarde. Este vino a salir como tal el 23 de marzo del 2003, pero ahí fue cuando finalmente se presentó para el mercado norteamericano. Yo les pregunto a ustedes, ¿llegaron a tener la oportunidad de tener este dispositivo, de jugar con él? Yo... por mi parte nunca lo tuve, pero sí me lo prestaron por mucho tiempo. Ahora mismo no recuerdo quién fue que me lo prestó, pero sé que fue en la superior, me lo prestaron y yo jugaba mucho Final Fantasy Tactics y otro que se parecía a Tactics, pero era de como de tanques y cosas así y de como del ejército, y estaba gufiado porque era bastante pequeño y la pantalla era un poquito más grande de lo normal, y más tenía que tenía la pantalla que era con iluminada, no había problema en jugar en la oscuridad. Mm-hmm. So, en verdad estaba bien chévere, a mí me gustó mucho ese Game Boy. Nice. A mí me gustaba, a mí me llamaba la atención porque era así compacto, tú lo trancabas, era super cool. El precio por el que salió, si no me equivoco, esto salió al mercado por $100. Lo que pasa es que en ese momento yo estaba, pero que me arrancaba, estaba como eso mismo del mono. Y lo dejé, pues después salieron otros Game Boy, así que nunca caí allá, pero como tal el diseño me gustaba mucho. Yeah, yo tuve una experiencia similar a la de Mash, a mí me lo prestaron también por mucho tiempo. No preciso qué juego era el que estaba jugando, porque me lo prestaron con un solo juego. Sí me acuerdo que no lo pude terminar. El juego que fuera, por más que lo intenté, no lo pude acabar, y me encantaba precisamente lo que resaltaste de que era compacto, por aquello de que te lo pudieras llevar a cualquier lado, no pesaba. Si no me equivoco, este traía batería recargable con el al conectarlo. Correcto. No, ¿verdad? Cargaba, era batería integrada, o sea, que uh-huh. Tenías que esperar un ratito, cargaba y entonces te ibas por ahí, que eso también era un plus. Uh-huh. Y lo de la pantalla súper brillante, pues, a mí me resultó muy conveniente porque yo venía de jugar Game Gear y estaba acostumbrado a eso, pero el Game Gear te jalaba un six pack de batería AA cada 3 horas. So, este básicamente era más costo efectivo a la larga. Uh-huh. So, yeah. El Game Gear se jalaba mucha batería. Eran 6, eran 3 en cada lado y se las comía como si nada. Yo lo tenía y sí, se comía chévere. Alex, usted que es retro, ¿usted tiene alguno en su colección? Al momento sí, poseo un Game Boy Advance. Yo sé que iba a comentar que al momento que se dieron al mercado, obviamente no tuve la oportunidad de adquirir ninguno. Yo estaba como que para esa época bien quitado de lo que era Nintendo, no le estaba dando mucho seguimiento, pero entonces cuando empecé a retrocoleccionar, me topé con uno por 10 pesos. Ay, me lo dieron con cargadorito color azul, porque de esos Game Boy Advance eran unos cuantos en diferentes colores. Cabe destacar y mencionar que de estos Game Boy Advance SP hubo dos modelos, está el modelo que todos conocemos y está el modelo que es el 101, que es este, es el que la pantalla era más brillosa que la del modelo original, y ese es el que muchas personas buscan porque ese modelo, la brillantez que tiene la pantalla es superb, o sea, es precioso, o sea, se ve brutal. Básicamente, entonces los colores se vean más definidos. O sea, tú notas la diferencia del modelo regular al 101. Pero de verdad que es tremenda maquinita el hecho de que, pues obviamente tú puedes jugar los juegos de Game Boy Advance, pero también puedes jugar los juegos de Game Boy normal, so que tenía era retrocompatible con esos juegos. Y era una tremenda maquinita, o sea, de verdad que es excelente. Fue un cambio del cielo a la tierra. Tú sabes, más compacto, más fácil de llevar para todos lados, como dijo Gio, el plus de la batería recargable, o sea, eso era un win para ese entonces, tú no tenías que estar gastando en tanta batería para arriba y para abajo, o sea, que de verdad que tremenda maquinita. El Sol de hoy es una de las consolitas que muchas personas que coleccionan siempre están buscando, y se venden, aunque usted no lo crea, usted va a páginas de clasificado en Facebook y siempre hay alguna persona que está ofreciendo uno para la venta. O sea, y fíjate, y se consiguen relativamente bastante económicos. O sea, no esperen pagar una suma extremadamente costosa por uno de estos sistemitas. Así que si usted no ha tenido oportunidad de tener uno físicamente, dése la vueltita por los clasificados de consolas en Facebook, ¿verdad? Y se va a topar con muchos de estos modelitos por ahí súper baratos. O sea, te los dan hasta, qué sé yo, con dos o tres juegos como por 20 pesos, la gente los tiene, los guarda y después como que quieren salir de ellos, tú sabes, pero de verdad es tremenda maquinita, muy buena, y de verdad que si usted todavía tiene jueguitos de Game Boy en su casa y se consigue una, no se va a arrepentir, le va a dar muy buen uso. Uh-huh. Por lo menos yo de mi parte, a esta fecha todavía le estoy dando uso. En la mano, esta maquinita era bastante ergonómica, tenía L1 y R1 también, que esa adición era como que algo avant, tú sabes, como que de vanguardia al momento. Los famosos shoulder bottoms. Correcto. Y por lo menos que yo recuerde, o sea, no sé, ahora mismo sé que tú tienes una, no sé si ahora para manos de adultos, o sea, tú notas alguna diferencia de cuando eras pues más chamaquito jugándolo, etcétera, pero yo lo recuerdo bastante cómoda para jugar. Fíjate, todavía sigue siendo bastante cómodo, sigue siendo bastante cómodo, obviamente, pues sí, o sea, uno va creciendo y las manos, pues obviamente, ¿verdad?, van de acuerdo a según uno vaya creciendo. Pero fíjate, sí, siguen siendo cómodas, no encuentro mucha dificultad para jugar. Se sigue viendo muy bien, o sea, juegos de Game Boy que eran en estos colores monocromáticos cuando salían para Game Boy, como aquí te hace el upscale a unos cuantos colorcitos más, se siguen viendo muy bien. O sea, de verdad que es una maquinita que el trabajo que por la que se diseñó lo hace y lo hace súper, súper, súper bien. De verdad que sí. So, como les dije, gente, verifiquen, las pueden conseguir súper económicas, no son tan extremadamente caras. Así que de verdad que se las recomiendo. Muy buena maquinita, de verdad. Yo de vez en cuando voy a un mall aquí que queda cerca de casa, en ese mall hay una tienda que vende juegos así retro y me he topado con muchas de estas unidades y las venden alrededor de los $40. Usualmente, dependiendo del color, es que varía el precio. Uh-huh. Por lo menos a mí, la que me falta por conseguir es el Game Boy, el Advance. No el SP, sino el Advance, el que es más... Era el que venía color default como violetita y era ancho. Era ancho. Era alargadito. Alargadito, sí. Ese también. Ya, yo me acuerdo de eso. Ese era buenísimo. Yo tenía un roommate también que tenía uno de esos. Pero para jugar ese y que fuera efectivo, había que ponerle una lucecita arriba. Venía, porque ese sí era de... La pantalla no era brillante y era por batería. Sí, pero por lo menos para tenerlo en la colección quiero conseguirlo. So. Pero también se consigue. Me he topado con ellos en $25, $30, que pues, tú sabes, no, es un artículo de colección, o sea, no está tan mal. Tú sabes, pero se consigue. Bueno, y con esto terminamos el dato geek de la semana. Se supone que ahora vengan las publicaciones, pero ya, no vamos a hacer publicaciones esta semana. Y luego se supone que venga el Movies Box Office. Tampoco, no podemos predecir el futuro, aunque estoy casi seguro. Sí, lo podemos predecir, que la película número uno va a ser Star Wars. Lo estamos diciendo ahora, así que graben y anoten. Primero que nadie. So, well, Movies Box Office. Luego de eso, pues iríamos como tal al tópico que se va a discutir en el episodio. En este caso toca tema de la semana. Y el tema para esta semana es nuestros 5 juegos más esperados para el 2016. Así que vamos a hacer tipo mesa redonda. Vamos a ir cada uno mencionando los 5 juegos que más vamos a estar esperando durante ese año. Y vamos a comenzar con la visita aquí. Gio, tírate ahí al medio. ¿Cuáles son tus 5 juegos más esperados y por qué? Bueno, pues aquí van, no están necesariamente en orden de importancia para mí, sino que los estoy esperando a todos en igual amor. Hay amor para todos estos 5 juegos. Voy a empezar con Gears 4, está esperado para algún punto del 2016. Este jueguito es de Xbox One, obviamente es exclusivo de Microsoft, pero como ya hemos discutido en el pasado, saben que Gears of War es una de mis franquicias favoritas. Tengo miedo de lo que demostraron en E3 sobre el juego, porque es un cambio drástico al gameplay, por lo menos lo que ellos mostraron en público, a lo que era Gears of War en un principio, pero estoy dispuesto a darle el try solamente porque es de la franquicia. Próximo juego que estoy esperando, No Man's Sky. Esto está pautado para junio de 2016. Me tiene pompeado el juego, me tiene intrigado. Es un juego que, según han anunciado, es enorme, me llama mucho la atención también por el hecho de que es una casa publicadora independiente, un estudio que comenzó pequeño y pues obviamente este es su proyecto más ambicioso y es uno de los juegos más esperados en general por la comunidad gamer en este año. Gio, me sorprende que ese sea uno de tus juegos más esperados, basándome en que Minecraft a ti por lo menos no te llama mucho la atención, porque yo sospecho que No Man's Sky va a ser como que ellos te sueltan en el universo y no te van a decir nada. O sea, no te van a decir ve aquí, ve allá. Tú haces lo que tú quieras hacer. Mano, pues. Esa es la impresión que me da el juego. Puede ser que me equivoque, puede ser que haya una campaña. A mí también, según lo que han explicado y lo que yo he leído por encimita, es cuestión de irte a explorar. Y es el factor de exploración lo que me llama la atención versus en Minecraft, el hecho de yo sentarme a construir algo, a tener ese taste de ser pues programador hasta cierto punto, o sea, de yo crear mi propio entorno. eso no me llama tanto la atención. Dámelo pero, hecho y... Eso es opcional en Minecraft, tú no tienes que hacerlo. Hay gente que ni siquiera lo hacen. Hay gente que lo que se dedica es simplemente a explorar las cavernas y a recaudar recursos. Tú realmente no necesitas hacer un edificio grande. Claro, hasta necesitas shelter. So, lo que necesitas es hacer un cajón con una puerta. Ah, bueno. That's it. Pues entonces llámalo que no me llama la atención las gráficas tampoco. There's just something about Minecraft que como que no me... Ya, esto es totalmente fair. Pensaba que era más dirigido a gameplay, pero ya, si está el factor ahí de la gráfica, te entonces, con No Man's Sky, yo también estoy asustado. No quiero sonar contradictorio, pero al mismo tiempo sí. Porque yo me conozco. Yo, si el juego es demasiado extenso, a unos niveles insospechados, a unos niveles de que literalmente yo puedo hacer lo que me dé la gana sin mucha dirección, entiéndase, algún juego como Fallout 4 o un juego como The Witcher, son juegos que yo típicamente doy un next. Pero lo que he podido observar de este proyecto desde un principio, tal vez como lo estoy siguiendo desde un principio, pues estoy emocionado porque llegue y ya, y poder entonces explorar las galaxias y todo el asunto este de montarme en la nave. Si más bien no recuerdo, hace tal vez 3 semanas atrás o 4, estuve leyendo un artículo donde estaban explicando que en No Man's Sky tú puedes encontrar piezas para tu nave, y depende del tipo de pieza que encuentres, tú puedes modificarla para tener cierto tipo de experiencia en el espacio como tal. O sea, tú puedes tener una nave de ataque, tú puedes tener una nave de altas velocidades que te rinda más en combustible, y eso pues desemboca en varias experiencias de juego. Ese factor lo encuentro bastante interesante. El próximo jueguito que estoy esperando con ansia es Horizon Zero Dawn. Este título, la fecha todavía no está clara, pero se espera que en algún momento de el último quarter de 2016. Estaba buscando un poquito de información al respecto de estos juegos que estoy esperando. Y Horizon Zero Dawn, mira, si tú jugaste Turok, créeme que muy probablemente a eso fue que se te fue la mente cuando viste el trailer de Horizon Zero Dawn. Por lo menos a mí eso me voló la cabeza, y el hecho de tener un strong female character al frente del juego una vez más me pompea, porque eso de tener la chica, ¿verdad?, brillando, me alegra mucho, porque entiendo que le da balance a todo el ambiente de los videojuegos. El próximo jueguito, obviamente, Street Fighter V. Este está pautado para febrero 16 de 2016. Este juego va a ser exclusivo de PlayStation. Y me tiene pompeado. O sea, Street Fighter, ¿qué más hay que mencionar? Me encanta la manera en que los personajes han envejecido. Los muestran con cambios físicos. Ryu se puede ver con una barba frondosa. No más frondosa que la de Dalsim. Que por fin está... Dalsim parece un hobo. Sí, Master Yoga. Finalmente es un... todo un maestro del arte que tanto tiempo estudió. O sea, se ve como que con sentido, que elaboraron y pensaron un poquito el desarrollo de los personajes adicional a lo que habían hecho hasta el momento. Y me tiene pompeado. Finalmente, Dark Souls 3. Este título sale en abril 12 de 2016. Y espero que esté tan bueno y tan difícil y tan retante como la experiencia de Bloodborne y el Dark Souls 2, que es el otro que he jugado. Así que esos son mis top games, gente. Nice, suena super cool la lista. Esta es una aclaración, Street Fighter V es exclusivo en consola para PlayStation, pero va a salir para PC. Sí, gracias. Sí. Bueno, vamos a continuar con Mash. ¿Conmigo? Mash, sabrá que cuando yo estaba haciendo la agenda, yo marco los puntitos y le pongo una X para que cada cual llene lo suyo. El cuarto juego que tú tienes en su lista, ya yo sabía que te lo ibas a poner. Pues mira, voy a empezar también, no tiene ningún tipo de orden. Pero el primero sería Quantum Break. Este juego es exclusivo de Xbox One. Y lo que han mostrado, pues, se ve interesante. Sí, me llama mucho la atención. Va a unirlo con una serie de televisión, cosas así. So. Hay que ver, ese es el único miedo que tengo. De que no pase como el que pasó con Sci-Fi, que ellos sacaron un juego y... A mí se me olvida Defiance. Defiance. Entonces, ese es el único miedo que tengo. pero lo que han demostrado y la temática del juego sí me interesa. Así que estoy pendiente de ese juego. El otro es un Unravel, que ese sale el 9 de febrero. Este es el juego que tú eres como un muñequito hecho en Yarn. Y se ve que se ve muy bonito. Que se acuerdan en el E3, el tipo salió súper nervioso. Sí. Este jueguito me llama mucho la atención. A mí me encantan estos jueguitos así que son medio viajosos en cuestión de arte y cómo se juegan. Así que ese estoy muy pendiente. También Horizon Zero Dawn, que se veía brutal lo que vi. Como dice Gio, se parece a Turok. Y tiene, por lo que vi también, tiene la parte de survival. Entonces eso le pone más un toque más diferente a lo que era Turok. Entonces me llama la atención. Por otra parte, que ya Juan dijo que iba a poner MLB 16 The Show. Y yo lo espero todos los años lo compro y siempre lo espero con ansia. Así que ya he visto un par de cositas, cada año ellos logran que los juegos se vean mejor, y esto pasó desde PlayStation 3. Esos eran los juegos que mejor se veían en PlayStation 3. Sí. Yo no sé cómo ellos lo hacían de un año a otro. Claro, está, el loading era increíble. Eso sí, pero una vez comenzaba, se veía fantástico. Sí, ellos todos los años mejoraban las gráficas, y en el PlayStation 4 también todos los años mejoran gráficas y le ponen más features que hacen más inmerso el juego, ¿sabes? Como que hay más público, la gente reacciona más a lo que está pasando. Los cositas así hacen que uno se sienta más que está en el juego como tal. Yeah. A mí me toca este año comprarlo, pero yo creo que no lo voy a comprar porque el anterior no tuve mucha oportunidad de jugarlo y no tengo break de jugar, so yo creo que le voy a dar, voy a pasar y pues quizás el próximo año lo compro, pero ya, ya se ve super cool. Lo poquito que han presentado hasta el momento se ve super cool. Yeah. También, el otro que tengo es Star Ocean Integrity and the Faithlessness. Este jueguito a mí me gustó mucho, un Star Ocean que sale en PlayStation 2, que era Till the End of Time. Jugué el que salió para PlayStation 3, que era International, que sí. Eso no me encantó mucho, pero estoy buscando las high hopes con este, para tener, ese es el único RPG como tal que yo juego. Además de Ni No Kuni 2, que no sé si sale este año, pero no se han dicho nada. Lo más probable salga para otro año. Pero si saliera este año, pues sí, este es uno de los que estoy pendiente a él. Ni No Kuni 2, que también es un tipo de RPG que me llama la atención. Pero esos dos son como que los únicos RPG que yo juego. Ni No Kuni está brutal. El 1 estuvo muy bueno, yo no tuve la oportunidad de terminarlo porque mi PlayStation 3 se frió en el proceso. Pero me disfruté todo lo que pude jugar. Yo nunca, tampoco lo terminé, pero era muy largo, o sea, era bien largo. Pero sí, la historia a mí me gustó, y la historia era súper triste al principio, era como que... Yeah. Me pareció escuchar que Alex como que está interesado en Ni No Kuni 2. Alex, ¿tú piensas comprar el 1 en algún momento y darle un try? ¿O piensas saltar directo al 2? Bueno, no me recuerdo si yo dije que estaba interesado en Ni No Kuni 2. Yo lo que dije fue que, o sea, que visualmente me llamó mucho la atención, que no es mi género de juego, pero me gustaría verlo, tú sabes, ver a alguien jugar y eso, porque visualmente esos juegos de Ni No Kuni se ven brutales. El uno, yo vi muchos visuales de ese juego y como que wow, y inclusive yo he ido a GameStop en varias veces y yo lo cojo en la mano, porque ahora mismo Ni No Kuni uno se lo consigue súper barato. Entonces, yo lo he visto como en $10. Sí, y yo lo cojo en la mano y como que ya lo me llama, pero es que, y ahora eso que dice Mash, que no termino, que yo pensaba que sí, que el juego es muy largo, digo, nah, muchacho, yo no voy a terminar jamás. Pero de que sí me interesa ver gente jugarlo, ya sea por stream o que yo vaya a casa match y lo vea o algo así, me interesará mucho disfrutarlo de esa manera. Pero no creo que me apunte ahí con Ni No Kuni, de verdad. No, pero por lo que vi, lo que presentaron de la historia de Ni No Kuni 2 no se ve tan como que no tiene que ver, y como que no tiene que ver con la otra. Como que no tiene que ver, porque en la primera, en los primeros 10 minutos, ¿sabes? El nene está buscando a su mamá que se murió, y entonces él siente que en otro mundo él puede encontrar a su mamá. ¿Sabes? Eso se sabe. Va a borrar tu Facebook, papi. eso se sabe como los primeros 10 minutos. y que él siente que yendo a otro mundo va a encontrar a su mamá, o sea, a otra dimensión va a encontrar a su mamá y que se va a acordar de eso. Ya empieza súper triste la historia y tú, en serio. Pero, sin mencionar la música. O sea, exacto. Todo esto que ha dicho Mash, añádele un cello y unos violines que en serio pasan en el juego. Sí. Pregunta que le hago, ustedes ninguno de los dos terminó el juego, pero llegaron a ver el final, aunque fuera en YouTube. No. Porque a lo mejor el final es el que ata los eventos del segundo, y como quizás ustedes no lo han visto, okay, quizás no sepan cuál es la conexión. Pues la respuesta mía por lo menos es no. No, yo tengo que, tendría que buscar por YouTube. ¿Quién sabe? Pero por lo menos en lo que se vio de Ni no Kuni 2, ninguno de los personajes es repetido. Sí. ¿Cómo era llamado el de la lamparita? ¿Drippy era? Drippy, sí. Ajá. Ya, ese como que yo que no he jugado el primero, dije, espérate, aquí hay algo raro. Ni no Kuni es el nene y Drippy. No está Drippy. Sí. Pero ya, y esos son mis juegos de este año, de 2016. Estoy esperando. Nice. Brutal. Alex, ¿y usted qué está esperando para el 2016? Pues, mano, esto no es ninguna sorpresa. O sea, obviamente estoy como yo, la lista en el orden que está no representa ningún tipo de importancia, pero el que está primero sí es bien importante para mí. Estoy hablando de Uncharted 4. O sea, ya es hora. Ya es hora de saciar mi bajón de aventura, de cover shooter, de las aventuras de Nathan Drake. O sea, it's time. It's time to bring the boy home. So que estoy bien pompeado con ese jueguito para este año. I need my dose of Uncharted 4, la necesito. So, y multiplayer en Uncharted. ¡Oh! ¡Epic! ¡Epic! Así que estoy bien pompeado con ese juego. Está ahí en mi radar day one. Eso va a ser de los pocos juegos que me voy a enfermar este año para quedarme jugando. Sí. También en mi radar, loco porque llegue ya la versión de Rise of the Tomb Raider para la PlayStation 4. Del juego han hablado muy bien en Xbox One. Mash lo terminó y le encantó. Y eso, que no era el típico juego de Mash y se lo disfrutó bastante. Eso que estoy loco por jugarlo. Estoy loco ya porque del salto para acá. O depende, si me compro el Xbox One antes de tiempo, pues puede ser que esta lista durante el año se altere. Eso que eso puede pasar, pero vamos a tenerlo ahí, just in case, ¿verdad? Por si acaso. También. Otro jueguito, ¿verdad? Que estoy loco porque llegue es el Mighty No. 9, ¿verdad? El sucesor de Mega Man. Un jueguito que ha estado rodeado de mucha controversia, de que viene o no viene, se atrasó, no se atrasó. Cancelaron preórdenes a todo el mundo por Amazon, después las restablecieron. Pero un revuelo. La cuestión es que ya el juego viene ahora en el 2016. Estoy loco por someterle. Yo sé que va a ser un juego que me va a consumir un par de horas. Yo sé que va a ser un juego que va a ser difícil, yo sé que viene con esta mentalidad tipo Mega Man, pero por lo que he visto en los visuales, el juego se ve bien chulo, y ese es el tipo de juego que a mí me gusta, o sea, action platformer al estilo Mega Man, so estoy loco porque llegue ya Mighty No. 9, el mío está preordenado, so yeah, waiting for it, esperando por eso. También estoy esperando The Division. Esto fue un juego que nos pompió hace un tiempito cuando mostraron aquellos primeros trailers, ¿verdad? La cuestión de cómo se vea gráficamente, la interacción de los personajes con el entorno, a todos nos dejó como que, oh my god. Después pues según fue saliendo más información, que iba a tener multiplayer, co-op en el campaign, como que, oh yes, I'm down. Aunque en estos últimos meses se ha liqueado mucha información, mucha información corriendo por ahí de lo que es The Division, el juego se atrasó, y hasta ahora la mentalidad que lleva el juego, según lo que he podido escuchar, pues obviamente esto va a ser un tipo de juego RPG, tipo action RPG, va a tener muchos elementos de manejo de recursos, va a tener elementos RPG como ya mencioné, va a tener elementos multiplayer de personas que hasta pueden invadir tu juego, o sea, ya están haciendo ya una fórmula bien interesante, una propuesta bien interesante, no que sea nueva, no que esto no se haya hecho, esto se ha hecho con otro juego. Pero hay que ver, ¿sabes? Combinando las mecánicas de un shooter con RPG y estos elementos tipo open world, ¿sabes? Va a estar bien interesante. En Bloodborne, invaden a uno también. Exacto, Y en Metal Gear. Yo jugué el alpha de The Division y gráficamente me despompió. Porque de verdad no se vea tan bonito como lo presentaron hace 2 años en it. So we have to wait. Vamos a ver, pero siempre, por lo menos yo lo voy a tener ahí en mi lista de un juego, ¿verdad? Que estoy esperando. También, pues, igual que los muchachos, Horizon Zero Dawn, lo que se ha mostrado hasta ahora, ese juego de verdad que se ve bien interesante, una propuesta bien, bien, o sea, no voy a decir, ¿cómo se dice? Nueva, por decirlo así, se ve que es un juego de acción. Lo que me preocupa, y conociéndome a mí, es la cuestión esta del survival. Ah, yo no soy bueno en juegos de survival. Eso no va a ser el survival al nivel que tú crees. Eso no va a ser Don't Starve. Yo tú me preocuparía con lo grande que va a ser el mundo y con todo lo que hay que hacer. Exacto, eso puede ser que me escocote. El primer dinosaurio robótico me coma en la esquina de allí del town. Pero sí, o sea, visualmente lo que han presentado hasta ahora se ve bien. O sea, es un jueguito como todo que llama la atención. Y si más adelante pues van saliendo más información, más trailers, más gameplay. Pero yo entiendo que sí, que pues, me veo apuntado en Horizon Zero Dawn. Ahora bien, ¿verdad? Me gustaría para este año, 2016, que salga más información si es que eventualmente o no va a venir un nuevo juego de Zelda. Ya sea para el Wii U o para el nuevo proyecto que ellos están trabajando en NX. Porque ya, o sea, ya es tiempo, mucho se ha mostrado y poco se ha hablado de lo que va a ser el nuevo proyecto de Zelda. Soy de mucha gente que quisiera ver un Zelda, pero Nintendo, pues, es un roller coaster ride. O sea, un día está arriba y meses está abajo. So, hay que, ¿verdad?, estar pendiente de qué es lo que va a pasar si es que eventualmente va a salir un Zelda. Ahora bien, un juego que me gustaría ver en el 2016, que me está raro que Mash no lo mencionó y Gato no lo tiene en su lista, es el nuevo juego que va a salir de South Park. Yeah, that's right. Ajá, se me olvidó. Ya, yo lo hubiera incluido. Que aunque yo todavía no tenía la oportunidad de sentarme a jugar de Stick of Truth, pero por lo menos por lo que los muchachos han hablado, que han hablado bastante él, tanto Mash como Juan, que se lo han disfrutado y que el juego está bien sólido y todo, entiendo que la próxima entrega de juego va a ser buenísima y hasta, quién sabe si hasta mejor que Stick of Truth. Y yo pues tengo prometido que este año voy a someterle a Stick of Truth, así que lo voy a tener por ahí under the radar, ¿verdad? Para el nuevo juego de South Park. Yo sé que los muchachos no lo mencionaron, pero yo sé que se lo van a comprar. Yo estaba viendo como un video documental, unos videos de Stick of Truth. Ellos básicamente terminaron sacando un montón de cosas, porque ellos, los creadores de South Park, se volvieron locos creando un script y terminaron con un montón de páginas y terminaron sacando un montón de cosas. Y lo que hicieron fue que todas esas cosas que sacaron, pues la empezaron a usar en el programa como tal. Qué chévere. Pero ellos hicieron demasiadas cosas para el juego. ¿Cómo era el subtítulo del nuevo South Park? Broken Butthole. Ok. Hasta el título está brutal. Pero definitivamente. Es Fractured Butthole. Fracturado pero completo. Sería la traducción en español. Sí, bueno, exacto. Oficial, pero, porque es un juego de palabras. Exacto. Pero como que era un jueguito que voy a tener en mi radar. No está en mi lista, pero voy a tener en mi radar porque yo sé que por lo que me han dicho mucho, yo me voy a disfrutar Stick of Truth. A mí siempre me ha gustado South Park, so que estoy loco ya por meterle mano a Stick of Truth para eventualmente, si de esto, pues doy el brinco para el nuevo. Y por último, que está también en mi radar, pero no sé si me apunte Day One, es Overwatch. Overwatch es del tipo de género que va a dominar el 2016, que es los denominados los hero shooters, ¿verdad? Entre ellos mencionando Battleborn, Overwatch, Paladins, el que anunciaron en el PSX, que se me escapa el nombre, que lo que presentaron, Paragon. Este concepto de juego, Overwatch, a pesar de que es más o menos dentro de esta misma generación de juego, Overwatch se ve brutal. Overwatch se ve chulo, chulo, chulo. Si a usted no le gusta el tipo de shooter rápido, yo creo que este juego no va a ser para usted. O sea, porque es un FPS rápido. O sea, esto es arranca por abajo y a matar a todo el mundo y a usar las habilidades y todo. El jueguito llama la atención al que le gusta el hero shooter. Yo estoy bien reacio con los hero shooters, pero por lo menos Overwatch me gusta cómo se ve. Me llama la atención Overwatch. Yo lo voy a dejar under the radar. No está en mi lista de comprar, pero voy a dejar under the radar. Depende cómo se mueva la comunidad de gente que las quiera, pues puede ser que de brinco para Overwatch. Pero vamos a dejarlo por ahí tentativo, ¿verdad? En lo que. Y nada, pues básicamente esa es mi lista para el 2016. Nice. Está buena la lista. Yo sospecho, ya que tú mencionaste el nuevo Zelda, si va a salir o no, yo sospecho que ellos se van a tirar lo mismo que hicieron con Twilight Princess. Próxima consola. O sea, que lo lanzaron en dos consolas. Uh-huh. Entonces, sí. Yo creo que ya que con el NX ya se está rumorando y está por ahí, quizás muevan el nuevo Zelda para que coincida con quizás con la salida, con la ventana de salida del otro, y lo lanzan en ambas plataformas. Para uh-huh. que los early adopters tengan un Zelda ya, y el que todavía se quede en Wii U tenga la oportunidad de jugar el nuevo Totalmente Zelda. De acuerdo con esa suposición. Esto, abundando un poquito, ya que mencionaron NX, no sé si vieron, pero esta semana se publicó una noticia sobre un control, un dispositivo que Nintendo aparentemente había sometido patente para un control, y obviamente se rumora que sea para la NX o la próxima consola, la próxima generación de Nintendo, donde este control es completamente touchpad, o sea, es responsivo al toque en todas las áreas del control, con un diseño ergonómico también. Super early stage, lo que enseñaron fue un diseño bastante rudimentario. Pero si en efecto Nintendo se va a tirar esta, obviamente sería breaking grounds como cuando el sistema de movilidad con el Wii. Así que hay que estar pendiente a Nintendo, quizás se rediman con eso. Vamos a ver qué pasa. Un touchpad en el control, Hello, control de PlayStation 4, te está saludando, y no se usa para tres pepinos angolos. No, Alex, no. No es una sección, es el control completo. Es todo, es como si te dieran un touchpad gigante. Ok, pues, hello Nintendo, saludo. yo no sé, muchas veces esas cosas se someten para patente porque descubrieron una manera de cómo hacerlo y no necesariamente lo vayan a utilizar. Yo lo que si se van por esa línea, eso es algo que a mí no me interesaría. Yo odio jugar videojuegos en el teléfono que requieran controles verdaderos. Uh-huh. No necesita ese feedback de haber presionado el botón, de haber presionado el direccional. Sí. Si se van por esa línea, a mí y conmigo que ni cuenten. Mira, tú sabes todo el tiempo que lleva la gente, o sea, tú sabes que cuando se ve Wii U, que a pesar de que se veía chulo el famoso, la tablet esa que, si se van por esta línea de no incluir un control, no lo veo bien. Y mi única petición a Nintendo, que yo sé que ellos nos escuchan todos los domingos, los martes cuando publicamos, por favor. Toda la semana, exacto, por favor. Incluya un control en el nuevo proyecto, please, please, que no sea que tengamos que comprar un control aparte, por Dios, bendito. O sea, lo único que pedimos para los fanáticos de Nintendo, please. Pero nada, eso es básicamente mi rant. Si se van con esa línea de un control touchpad, no, para allá no voy a mirar. Bueno, pues para continuar con el tema, ahora yo voy a dar mi lista. Yo la mía sí la tengo en orden, la tengo del menos esperado al más esperado dentro de esos cinco. Y ese, el primero, es Quantum Break. Yo no tengo Xbox One, pero desde que presentaron este juego por primera vez, a mí me encantó el concepto y me gusta mucho lo que han presentado. Lo de la serie de televisión, no me interesa, pero el juego como tal, sí. Nuevamente, yo no tengo Xbox One. Eventualmente, cuando se alineen los planetas, yo espero pues obtener un Xbox One y quiero jugar esto cuando salga. So, está más esperado en el 2016, no creo que lo compre en el 2016. Aunque como va la tendencia, Microsoft sigue descontándole a la consola. Quizás para las próximas navidades esté en $250 la consola. $150 en el mejor de los casos. Ah, ya eso, yeah. Ya es una consola retro. El segundo juego en mi lista es Tom Clancy's The Division, ya Alex lo mencionó. Yo me había como que caído un poco con este juego porque yo decía, con el tiempo que yo tengo, se me hace muy, muy difícil coordinar con los muchachos para poder jugar, y este juego va a ser, basado en jugar con otra gente. Pero ellos anunciaron de que el juego se va a poder jugar solo. Claro está, no vas a tener la ayuda. Eso probablemente sea muchísimo más difícil, pero se puede jugar solo. Así que quizás en esos breaks que tenga durante la semana, pues jugaré solo, porque pues con el cambio de hora es difícil coordinar. Y quizás los fines de semana, pues me una al resto de la gente. Juegue con Alex, juegue con Match, juegue con el que lo tenga. Y así podemos tener la experiencia juntos. Mi tercer juego más esperado es Horizon Zero Dawn, que ya casi todo el mundo lo mencionó en sus listas. Oh. me gusta mucho el concepto este que es prehistórico moderno, si eso hace sentido. Tiene los dinosaurios, pero son robots y tiene todos estos recursos, entonces es un action RPG. Me gusta mucho cómo se ve el estilo gráfico, me gusta lo ambicioso del proyecto, so ya, yo estoy apuntado ahí, yo quiero saber cuándo sale. El cuarto en mi lista es No Man's Sky, que este desde que lo presentaron a la pedra, yo, wow, yo quiero estar ahí, yo quiero explorar, yo quiero comenzar a nombrar cosas, me fascina eso. Yo que he estado estudiando para la reválida, me he encontrado con tantos términos que ni me acordaba, que yo creo que voy a empezar a nombrar las cosas así. Yo tengo la costumbre de los personajes míos de que no sean de deporte, porque en deporte sucede otro fenómeno, pero que no sean de deporte, como decir los personajes de Diablo, yo trato de buscar algo, algún subject, donde hayan unos términos que sean como que raros, o poco conocido, y eso es lo que utilizo de nombre. Por ejemplo, en Diablo, mi personaje principal se llama Jambalaya, como el Jambalaya Rice. Y entonces, tan rico. Mi otro personaje se llama Croquembouche. Croquembouche es un dessert que yo creo que es francés, y son como unas bolitas de dona que se hace como una pirámide con ella, y luego se cubre como si hicieras una telaraña con azúcar. Como un caramelo así en tipo telaraña, pues así se llama otro mi personaje. Y entonces, cuando haga otro, lo voy a llamar Sakotash. Ahora mismo no me acuerdo qué era Sakotash. Pero son todos cosas de confianza. No sé, pero Sukutash es un tipo de calabaza. Ah, pues puede ser Sukutash. Ya, yo lo escuché y dije, wow, eso me gusta eso. Suena una mezcla de Sasquatch. Agarra un personaje pelú, nice. Y lo llamo así. Juan, Sukutash no es calabaza, me quedé pensando, squash es la que es la calabaza, Sukutash es una ensalada sureña. My bad. Okay. Así que nice, de cocina internacional con nivel escondido. Yeah. Bueno, cuando venga No Man's Sky, yo voy a agarrar todos estos términos que he estado repasando y voy a empezar a nombrar animales y planetas y todo con eso. Y mi juego más esperado para el 2016, y que yo tengo que hacer algo porque yo quiero jugarlo cuando salga, probablemente me agarre uno o dos días de vacaciones, es Uncharted 4 Thieves End. Si me agarro dos días de vacaciones, lo voy a dar como pillo de película, pues yo tengo que terminarlo, porque si no lo termino, no voy a tener más break. Así que ya, le voy a dar fuerte a esa historia. Sí. Esta va a ser la conclusión de esta serie, o se espera que sea la conclusión de esta serie. Me gusta mucho que la gente que estuvo detrás de Last of Us esté ahora con el proyecto. Cuando Amy se fue, o la fueron, uno se quedó como que, wow, espérate, ¿qué va a pasar? Ya uno conocía el trabajo de ella, pero al poner a la gente de Last of Us y el ver que de Last of Us fue un éxito, yo estoy más tranquilo, entiendo que está en buenas manos. Lo que se ha visto en los trailers es que sigue la continuidad de esta comedia, de estas interacciones entre Drake y Sully, que son tan y tan y tan buenas, a mí me encantan. Y eso se ha visto, se ha preservado ese tono. So yeah, I'm in con Uncharted 4. Y claro está, fines de semana, si es posible, multiplayer. Tenemos a Alex de support y tenemos a Mash de sniper. Puede ser que yo entre también, por lo menos el multiplayer me llamó la atención de Uncharted 4. Juan, no cuentes mucho con Mash. A ver, Mash no lo tiene en su top 5. Él le tiene un odio, al igual que God of War, le tiene un odio a... No, yo no le tengo odio a Uncharted. A mí me gusta el multiplayer Uncharted. A mí no me gusta la historia de Uncharted. Uncharted 3 yo lo compré y jugué un montón con ustedes online. Yo le encuentro poca sustancia también a la historia como tal, ¿sabes? Pero nunca pasa la historia. Estamos igual. No, mira, perdona. A mí me gusta la historia. Bueno, pues gente, con esto terminamos el tema para la semana. Si usted desea, nos puede dejar un comentario compartiendo con nosotros sus 5 juegos más esperados para el año, y la próxima vez que estemos haciendo el show lo leemos en los comentarios. No hay respuesta incorrecta. Usted escoge los 5 juegos que más a usted le llama la atención. De su consola favorita. Ya. Bueno, gente, y con esto pasamos al cierre. supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía. Si les sonaba familiar es porque era de Metroid 2 Return of Samus. Tremendo, Alex, ¿usted qué retro? ¿Tú llegaste a jugar este? Seguro, un par de veces. Nunca lo terminé, pero sí. Awesome. Pero yo nunca lo he jugado. Sí, no, ese jueguito está bueno. Ese jueguito está buenísimo. De hecho, yo lo tengo por ahí en Game Boy. O sea, lo tengo por ahí stash en la colección. El jueguito está bueno. Es difícil, pero es bueno. Awesome Games. Bueno, gente, les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. Los invitamos para que también escuchen a nuestros colegas de Galaxia Nintendo, Galaxia Retro, Omoshatushumi y PSNPR Remastered. Y nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Así que muchísimas gracias, gente, por su sintonía. Y será hasta la próxima semana. Yeah. Bye. Uba. Bye, gente. Feliz año nuevo. Por ver número 500. Happy New Year. Ya, ya para este punto la gente está harta de que le diga Happy New Year. Mega mediodía. Casi con Charlie y Ilna. Sí. Especialmente por Alex, que estaba protestando. Ah, sí. Porque, you know, día en semana, es muy tarde y qué sé yo. Yo lo encuentro bien, también. Ah, para nosotros a las 8. Nosotros cuando no, yo para grababa... Usted, para ustedes está chilling, que se jodan. Miren, a las 11 tienen que madrugar al otro día a las 5. Mira, si tú dices que se acuesta a las 12 de la noche. Pero yo tengo que darle un sneaker. Ah, no, ya, a las 12 es que... Los estoy escuchando hace rato quemándome. Darle un sneaker, yo acabo de llegar, mala mía, y yo solo... Tú escuchaste lo que yo dije. Darle un sneaker, no, nada, o imagínate que estás jugando Destiny. Ya está. 7 de enero de 2003, Nintendo presenta el Game Boy. 3-2-1. Bueno, y con esto vamos a terminar nuestro primer episodio para el año. Muchísimas gracias por su atención. Y se me olvidaba que va la melodía. ¡Uy! Pero 3-2-1. Ya. 3-2-1.